explicándoles a sus líderes, era una conferencia. Y un día nos invitaron a almorzar, una hermana del Perú nos invitó a almorzar. Y entonces fuimos el pastor y yo y la hermana, estábamos comiendo en la mesa. Y ella era enfermera y había su esposo había fallecido y había sufrido muchísimo. Y ahí conversando en la mesa, ella le hace una pregunta al pastor y le dice: pastor, ¿por qué sufrimos nosotros los cristianos? Y el pastor la miró y le dice: ¿quieres saber por qué sufrimos nosotros los cristianos? Y ella le dice: sí, yo quiero saber. Y entonces él me mira y me dice: ¿tú sabes por qué nosotros los cristianos sufrimos? Yo le dije: tengo una idea. Pero en mi mente le contesté: no sabes cuánto estoy sufriendo yo mismo ahora. Y entonces empezó a explicar, y empezó a explicarle acerca, empezando desde el libro de Job. Si ustedes tienen sus Biblias, abran conmigo en el libro de Job. Cuando él empezó a explicar, el Espíritu Santo descendió y vino y me habló en el lado izquierdo, en mi oído izquierdo, y me dijo estas palabras: escucha, me dijo, esta es la respuesta a tu oración. Esta es la respuesta a lo que me has estado pidiendo todo este año. Esta es tu respuesta. Escucha. Y entonces, cuando el Espíritu Santo me habló, yo dije, me volqué hacia el pastor, abrí mis ojos todo lo que podía. No es mucho lo que puedo abrir mis ojos. Y empecé a mirarlo y a escuchar. Y dije, no me quiero perder ni una sola de las palabras que me va a decir, porque esta es mi respuesta del cielo. Y él empezó a explicar. Y quiero compartir con ustedes esto, pero antes de leer y compartirlo, quiero preguntarles: ¿ustedes creen que nosotros los cristianos sufrimos? ¿Sí? Porque en algunas partes, en algunos lugares, les enseñan y les predican a los cristianos que nosotros los cristianos no sufrimos. ¿Verdad? Que una vez que tenemos a Cristo en el corazón, pare de sufrir. ¿Verdad? Pare de sufrir. Y bueno, la verdad es que la Biblia dice que muchos son los sufrimientos del justo, mas de todos ellos le librará Dios. Y yo prefiero quedarme con lo que la palabra de Dios dice. Y entonces, pero sí, alguna vez nosotros como cristianos sufrimos y no entendemos por qué estamos sufriendo. No entendemos la causa del sufrimiento. Algunas veces estamos asistiendo a la iglesia fielmente, leemos la palabra, tenemos nuestro tiempo de oración, somos honestos, damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, asistimos a las reuniones pequeñas, estamos en las actividades de la iglesia, perdonamos y todas las cosas, tenemos una vida cristiana en orden, pero aún así nos viene un golpe de sufrimiento y no lo entendemos. Y entonces revisamos nuestros pasados, nuestro antepasado, nuestra línea familiar, si hay maldición generacional, otra vez cortamos todas las maldiciones, perdonamos a todo el mundo, volvemos a visitar a quienes nos ofendieron, nos aseguramos todo eso, pero nada, el sufrimiento está ahí. Y muchas veces no entendemos por qué sufrimos como cristianos. Es más, es posible que algunos de ustedes esta noche estén atravesando por situaciones que no entienden, que no saben por qué. Y yo creo, entre los propósitos de lo que Dios nos ha permitido traer para compartir con ustedes, está esto: que entiendan el por qué ustedes están sufriendo. Bueno, ahora sí, en el libro de Job, en el capítulo 1, verso 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la definición de quién era este hombre. Un varón que era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Era un hombre, ¿cómo les diría? Un perfecto cristiano. Un hombre ideal. Un hombre que era de acuerdo, de agrado al corazón de Dios. Y continúa, dice, y le nacieron, verso 2, 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job era un hombre que era odiado. La palabra Job significa odiado. Había gente que lo odiaba, le tenían rabia, le tenían envidia, pero él tenía un ministerio, era intercesor, era un hombre que oraba, y él sabía que sus hijos podían haber pecado, intercedía por ellos. A los ojos de Dios era un hijo perfecto, un hijo recto, temeroso de Dios. Bueno, esa era la realidad en la tierra, pero había otra realidad en el cielo que ocurría, que funcionaba allá, que era muy diferente. Y la historia del libro nos muestra todos estos versículos que les acabo de leer, y nos muestra cómo era Job aquí en la tierra. Y luego en el versículo 6 nos traslada y nos hace entrar al mundo espiritual, al mundo que ahí arriba no se conoce y no se percibe. Y dice así en el verso 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: vengo de ahí, de Sudamérica, estaba organizando el carnaval de Río. Y vengo de Oruro, Bolivia, estaba preparando el carnaval de Oruro, la danza de la Diablada de Oruro, que también se practica aquí en el norte de Chile, y ahí de organizar y de dar vueltas por el mundo para ver a quién devorar, buscando a quién devorar. Bueno, no dice así, pero si hubiera sido en este tiempo, creo que el diablo hubiera respondido así, ¿verdad? Y entonces le dice: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, fíjense, y esto es lo que me preocupaba cuando empecé a escucharlo y cuando empecé a estudiarlo. Dios inicia la conversación, no es el diablo. Dios le dice, fíjense en el versículo 7, perdón, versículo 8: no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando yo leí esto y luego leí lo que sucedió, que ustedes conocen el resto de la historia, yo me preguntaba y decía: Dios, ¿por qué tenías que haber hablado con el diablo ese asunto? ¿Por qué no dejaste a Satanás que pasara delante de ti? Y ahí, tranquilo. ¿Por qué se te ocurrió pararlo ahí y decirle, no sé, ¿cómo le dicen aquí al diablo, a Satanás? ¿Cómo? ¿Mandinga? El cachudo, cualquier cosa, ¿verdad? En Bolivia le decimos satuco. Y yo le decía: ¿por qué, Señor, no lo dejaste ir? Y en vez le dijiste: oye, Satuco, ven acá, ven, vuelve. Y el diablo, asustado, le mira y dice: ¿qué? ¿De dónde vienes? Ahí, haciendo carnavales y demás cosas. ¿Y has visto a mi hijo Job? No hay otro como él en la tierra. Es varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué, Dios, tuviste que hablar? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el propósito? Y el diablo responde y le dice, verso 9: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Eso es lo que yo creo. Así está registrado en la Biblia, pero yo me